Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Son BTS con Coldplay juntos en My Universe. Ahí estaba la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 de la X, el conteo y el resumen con las canciones más importantes en el mundo. Sing 2, la próxima película que estará estrenándose el 22 de diciembre, pues tendrá parte de la música de esta agrupación, la banda BTS, que bueno, siguen dando mucho de qué hablar con los récords obtenidos con sus canciones Dynamite y Butter, por un lado, y por el otro, por su incursión en el mundo del cine. Sing, la segunda parte de esta divertida historia, pues nos va a contar la historia de Buster, un koala que debe estrenar un nuevo show musical para el Crystal Tower Theater. Las audiciones no resultan muy bien y por eso uno de los personajes, que es un lobo magnate, Jimmy Crystal, amenazará con echarlo. Pues harán parte de esta película con algo de su música. Todavía no se han, no han definido, no han develado cuál de las canciones de la banda hará parte de esta cinta, pero ahí estarán en la segunda parte de Sing. Ya incursionaron antes con Marvel en The Eternals con su canción Friends, que es una de las más populares de la agrupación y que está reseñada también en esta película que acaba de estrenarse. Así es que siguen moviéndose de una excelente manera los señores de BTS, presentes en nuestro conteo, solitos con Butter en la posición número 10, y ahí estaban junto a Coldplay en la casilla 9 y la canción My Universe. Las 20 de la X. Par de nuevos seguidores tenemos por aquí a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, José Luis Guerrero, arroba José Lu 214-212-69, que nos acaba de seguir, y Wilmer Pacheco Trujillo también, arroba José Wilmer Pache. Bienvenidos a la X96.5. Ahí estaremos súper en contacto con ustedes. María José, también la nueva seguidora. Arroba la X965. Así nos encuentran en esta cuenta de Twitter, que tiene una a una todas las canciones de nuestro conteo para que ustedes voten por sus favoritas. Vamos a continuar con tres posiciones más en nuestro conteo. Vamos con las canciones, o mejor, las casillas 8, 7 y número 6. Ahí está Doja Cat con The Weeknd juntos en You Right, canción que pierde dos casillas, baja del lugar número 6 a la posición 8 esta semana, con 10 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Escucharemos a Billie Eilish, que sube una posición del lugar 8, pasa a la casilla 7 con Lost Cause, y a Walker Hayes, que también conquista el público norteamericano con su Fancy Like, a ritmo de música country, gana una posición más en esta edición de nuestro conteo y pasa de la casilla número 7 a la posición número 6 esta semana. Casillas 8, 7 y número 6 para continuar buscando llegar al número 1 en las 20 de la X. Número 8. Siete. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong.

Fancy Light. Un artista que poco a poco ha comenzado a permear otros conteos fuera de los conteos de música country donde se había destacado hasta este momento, Walker Hayes, con Fancy Like en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Antes, Billie Eilish con Lost Cause en la casilla 7 y Doja Cat con The Weeknd, posición 8, juntos en You're Right. Así es como se mueven los éxitos y la música en la X96.5. En este fin de semana los acompañamos con este recorrido por nuestras canciones y las mejores canciones, obviamente, que tiene el mundo de la música en estos momentos. Ustedes pueden chequear este conteo una vez se actualice en nuestro website www.laxcali.com. Si tienen allí inquietud sobre alguno de los títulos o los artistas, ahí van a encontrarse ustedes la edición más reciente de nuestro conteo. Vamos con Lu, que nos tiene más detalles de lo que pasa en la esquina a esta hora, un día de aperturas de lugares fantásticos, llenos de mucha información, de muchos productos, de muchos servicios, de muchos tratamientos para mejorar ese órgano tan importante como lo es la piel. La piel, Julito, y el cabello, que es de lo que les vamos a hablar en este momento. El cabello y los vellos corporales. ¿Y por qué el cabello? Porque hemos coincidido, Ana Milena y yo, ahorita hablando aquí internamente, que pues hay muchas personas que por temas de estrés, por temas de que de pronto han pasado por un COVID, o muchas otras cosas que ocasionan la excesiva caída de cabello, pues obviamente se están enfrentando a esto que es tan frustrante, ¿no? Uno entrar a bañarse y ver cómo el cabello queda ahí en la ducha, o cuando uno se está peinando y tener ese miedo de, Dios mío, o sea, sé que cada vez que me lave el cabello voy a perder mucho pelo, me están quedando huecos en la cabeza, ¿qué voy a hacer? Aquí en Laskin tienen solución para eso. Exactamente, sí. A muchos que nos dio el coronavirus se nos empezó a caer el pelo. Pero existen otras cosas que también pueden ocasionar esa pérdida de pelo y aquí es muy importante consultar con el experto. Entonces nosotros tenemos el MesoHair, que es una técnica médica que consiste en la administración de sustancias que varían según el tipo y el grado de la patología a tratar. La solución que se le inyecta, y obviamente la inyecta el dermatólogo, contiene variedad de minerales, vitaminas, etcétera, pero dependiendo nuevamente, les digo, de la patología. Hoy tenemos un precio especial en donde incluye la consulta con el dermatólogo y además la mesoterapia capilar por solo $450,000 una sesión. Así que los esperamos para que puedan aprovechar ese procedimiento. Y también para los que nos queremos quitar el pelo está la depilación láser, que es el hit de nosotros y por lo que nosotros hemos crecido tanto gracias a la depilación tan buena que hacemos con equipos aprobados por la FDA de Estados Unidos, con equipos que son verdaderamente láseres de diodo, y tenemos promociones también muy locas, muy especiales para que ustedes se acerquen. Ahora más tardecito les vamos a hablar de la depilación láser y por qué hacerlo en Laskin. Pero les cuento la promoción. En cara tenemos promoción para bigote, para zonas pequeñas de $29,000 y en cuerpo de $119,000. Esto no se puede dejar pasar. Aquí están dispuestos a ayudarles a ustedes con este tema de la caída del cabello. Les ofrecen este increíble procedimiento MesoHair y también la depilación láser, que les estaremos ampliando la información para que sepan todo lo que ocurre aquí en Laskin, donde son expertos cuidando tu piel. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Hoy sábado, recuerden que tenemos dos conteos. Este que está a punto de terminar, porque ya entramos de lleno al Top 5 de las 20 de la X. Y a las 6 de la tarde yo me vuelvo a reencontrar con ustedes para juntos presentarles las 10 canciones más importantes del universo Dance. Junto a estas 10 canciones habrá 3 canciones adicionales que son mis 3 recomendados de la semana. Y esto será en la X Top Dance a las 6 en punto, aquí en la X96.5. A esa hora, más tardecito, nos vamos de nuevo a reencontrar. Y por supuesto, después de las 7 de la noche, Residente X llegará con más del ritmo del fin de semana, unas sensacionales sets y sessions retro para arrancar la noche del sábado. Casillas número 5, número 4 y número 3 es lo que vamos a escuchar a continuación. Olivia Rodrigo, Soul Sonic y Elton John con Dua Lipa son los artistas que vienen a continuación. Good For You anda perdiendo dos casillas, baja del lugar número 3 a la posición número 5. Olivia Rodrigo y Good For You, casilla número 5. Posición número 4 para Soul Sonic, estable en esta casilla número 4 una semana más, cumpliendo su semana número 6 con Skate. Y esta canción asciende dos posiciones. Estaba en la casilla número 5 y sube a la posición número 3. Elton John con Dua Lipa juntos en Cold Heart. Posiciones 5, 4 y número 3 a continuación. Número 5. You moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that. Screw you. Cuatro. Oh, it's like Flores. Creo que va a pasar mucho tiempo antes de que me canse de esta canción. Cold Heart en la posición número 3 de nuestro conteo. Asciende 2 posiciones, sube del lugar número 5 y se ubica en esta. La casilla número 3 es una firme candidata para convertirse quizá en un próximo número 1 en nuestra estación. ¿Qué creen ustedes? Opinen a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Elton John y Dua Lipa juntos en Cold Heart. Canción que une magistralmente, bueno, 4 clásicos de Elton John, de fragmentos de 4 de sus grandes canciones. Se extrajeron algunos trozos para darle vida a este Cold Heart gracias a la experiencia de los australianos de New, que hicieron posible que esto, bueno, sonara finalmente así y se enriqueciera también con la voz de Dua Lipa y que finalmente fuera a parar a un álbum exitosísimo que ha sido número uno y que le ha devuelto el número uno después de casi 20 años a Elton John en el mundo de la música. No solo el sencillo que fue número uno en el Reino Unido, sino que su álbum The Lockdown Session, donde hay otros dúos increíbles del mundo de la música junto al capitán fantástico Elton John, pues también ha sido el álbum más vendido esta temporada en el Reino Unido. Kiss the Bride, Rocket Man, Where's the Shura y Sacrifice son las cuatro canciones de donde se extrajeron algunas melodías para darle vida a esto que nos encanta. Yo sé que a Lu también le fascina esta canción, Cold Heart. Y además, Lu y oyentes, les cuento, hoy en la tarde, en la X Top Dance, vamos a tener uno de nuestros recomendados, un remix especial de un DJ que nos encanta a usted y a mí, Lu. ¿Sabe de quién se trata? ¿Qué? Trata de Clapton. El DJ Clapton va a tener su propia versión de esta Me canción. ¡Me encanta! Y se las vamos a presentar como nuestro recomendado esta tarde en la X Top Dance a las 6. Bueno, no se lo pueden perder, ahí están súper invitados a conectarse con nosotros en punto de las 6 de la tarde, contigo precisamente. Y las 10 canciones más importantes de la música dance en este momento, en la actualidad, en el mundo. Y también los 3 súper recomendados que cada fin de semana están increíbles y que, bueno, pues posteriormente podrán disfrutarlos ingresando a la xcali.com. Yo sigo aquí súper bien acompañada por nuestra querida Ana Milena, que nos está contando muchas cosas interesantes que suceden en esta mega apertura que, recordemos, hay una nueva sede de Laskin en La Flora, en la avenida Sexta Norte número 38N114, y la otra es en Imbanaco, en la Torre A. Quiero que hablemos de un tema bien importante, Ana, que no podemos como tomar a la ligera, y es el tema de la depilación láser. Muchos sitios ofrecen depilación láser, pero ustedes sencillamente tienen los mejores equipos para hacerla. ¿Por qué elegir Laskin? Y sobre todo, ¿por qué elegir Laskin el día de hoy para hacerse los procedimientos de depilación láser? Sí, definitivamente, dígale adiós a los vellos, pero con la mejor tecnología, la única que hay en el mercado y la única que hay en Cali, es el equipo de nosotros, que es el Vectus. Y ahora, pues obviamente ahora han salido muchos equipos o copias baratas, en donde dicen que sí, que son equipos, que son láseres de diodo. Pero usted realmente se ha preguntado por esa tecnología, usted se ha preguntado en qué país de fabricación hacen esos equipos, si realmente ese equipo está aprobado por la FDA, si tiene médicos dermatólogos de respaldo, si, qué pasa si llega a pasar algún evento adverso. ¿Le van a responder? Señores, es su piel, cuídenla, no se arriesguen a ir a cualquier lado. Recuerden que si lo van a hacer una vez en la vida, pues háganlo bien hecho, háganlo en Laskin, expertos cuidando su piel. Y definitivamente este año debemos decir no más pelos enquistados, no más irritación, no más cuchilla y cera, no más piel de cactus, no más maltrato en tu piel. Y cuénteme, usted tiene 119 mil pesos para hacerse el procedimiento en cualquier área de su cuerpo. ¿Vale 119 mil? Vale 119 mil para paquete de 3 sesiones, o sea, cada sesión vale 119 y se puede hacer la media pierna, se puede hacer el bikini completo, se puede hacer las axilas, o sea, la línea alba, o sea, se puede hacer cualquier área por 119 mil pesos. Y también se puede hacer la cara, el bigote, la nariz, el entrecejo por 29 mil pesos. Así que los esperamos hoy aquí en el norte, estamos acá en el norte, el dermatólogo también los puede atender, estamos haciendo valoración dermatológica gratis y también estamos haciendo valoración corporal totalmente gratis con médicos expertos que saben del cuidado de la piel. Eso tienen que aprovecharlo, porque recuerden que es hoy, todas estas promociones increíbles, para que no las dejen pasar. Recuerden, estamos desde Laskin, expertos cuidando tu piel. Y en un ratito volvemos con más desde Laskin, porque esto va para largo. Todo el fin de semana ustedes van a poder adquirir una cantidad de productos y, bueno, acercarse a conocer la cantidad de servicios que tiene Laskin para que su calidad de vida pues mejore. Esa es una de las preocupaciones siempre que tenemos aquí en la X96.5, ofrecerles a ustedes muchos mejores hábitos, y qué mejor que este de cuidar el órgano pues más importante, más grande que tenemos, como es nuestra piel. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 11:45 minutos. Vamos a escuchar nuestra casilla número 2 del conteo de las 20 de la X. Luego haremos nuestro acostumbrado resumen de las 19 posiciones anteriores y finalmente conoceremos cuál es la número 1 hoy en nuestro conteo. Esta es la edición número 44 de las 20 de la X. Gracias a los que andan por ahí haciéndonos compañía. Por acá está Giovanni Marín, que también nos deja un mensajito. Ahorita lo chequeamos. Jaime Castillo también nos saluda a través de nuestro WhatsApp. Juan Carlos Echeverry, Alexander Rentería. Por aquí también está Leonardo Jiménez, Claudia Aristizábal y Natalia Rosero, que se reportan a esta hora a través de ese número que nos une siempre, el 318-860-9616. Casilla número 2, aquí está la posición número 2 en nuestro conteo en esta edición número 44. Número 2.